mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 6. Entonces levanté la mirada otra vez y vi cuatro carros de guerra que salían de entre dos montañas de bronce. El primer carro era tirado por caballos rojos, el segundo por caballos negros, el tercero por caballos blancos y el cuarto por poderosos caballos tordos. ¿Y qué son estos, mi señor? Le pregunté al ángel que hablaba conmigo. Son los cuatro espíritus del cielo que están delante del Señor de toda la tierra. Ellos salen a hacer su trabajo. El carro con caballos negros va al norte. El carro con caballos blancos va al occidente. Y el carro con caballos tordos va al sur. Los poderosos caballos estaban ansiosos por salir a vigilar la tierra. Así que el Señor dijo: vayan y vigilen la tierra. Entonces, salieron de inmediato a hacer el recorrido. Luego el Señor me llamó y me dijo: mira, los que fueron al norte han desahogado el enojo de mi espíritu allí, en la tierra del norte. Cenamos con Zacarías capítulo 6, verso 1 al 8. En esencia, estos cuatro carros se parecen a los cuatro jinetes de Apocalipsis, porque también llevan el juicio de Dios. No está allí solo para observar, sino también para ejecutar los juicios del Señor. Así que debemos entender que cada ser angelical tiene su trabajo específico dado por el Creador. Y pensar que si cada uno de esos seres angelicales obedecen a Dios y lo hacen sin dudar ni cuestionar, ¿por qué nosotros tardamos tanto y damos tantas vueltas para obedecer? Dios nos ayude.